por qué razón se cruzaron los caminos. Y hoy le doy gracias a Dios por brindarme tanto amor y entregarme tu cariño. Hace tiempo te esperé y hoy te quiero agradecer por todo lo que me das, por regalarme tu paz, por tenerte aquí conmigo. Hoy por ti vuelvo a nacer y no lo puedo creer, nuestro sueño se ha cumplido. Eres tú la otra mitad que le faltaba a mi vida. Es por eso que te quiero, estás hecha mi medida. Como quisiera volver el tiempo y te daría lo que siempre fue de ti, mis caricias y mi vida. Puedo pedir si me llenas por completo. Por amarte tanto así, vivo loco y es por ti. Ya no sé ni en lo que pienso. Hace tiempo te esperé y hoy te quiero agradecer por todo lo que me das, por regalarme tu paz, por tenerte aquí conmigo. Hoy por ti vuelvo a nacer y no lo puedo creer, nuestro sueño se ha cumplido. Eres tú la otra mitad que le faltaba a mi vida. Es por eso que te quiero, estás hecha mi medida. Como quisiera volver el tiempo y te daría lo que siempre fue de ti, mis caricias y mi vida. Gracias por el aguante.